I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Música casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo, vale, para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío, y ahora viene todo. Well known pimp, narcotics king, big time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life, don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas noches, estás en la sintonía de Radio Vallecas y Ágora Sol Radio y estamos aquí como cada lunes en directo desde las 8 hasta las 10 de la noche y esto es Música Casual. Hoy sí, estamos al completo, estamos los tres componentes del programa. Buenas noches. Buenas noches, Rafa, buenas noches, Antonio. Full equip aquí. Cuando suena el tamborcito es que va a haber buen programa. El que se ha colado antes, ¿quieres sí, decir? Mola. Sí, es el bongocero que lo tenemos aquí en directo para el programa, para la sintonía y cuando... Para que la gente se despierte, aparte de los tiros. Y así somos cuatro, ¿no? Que luego se despierte. Pues nada, hoy tenemos un programa bastante ameno. Tenemos nuestras secciones habituales, el tal día como hoy... El disco sorpresa, el disco del mes. Y todos. Todos discos. Tenemos discos a mogollón. También tenemos a un especial hoy. Un invitado especial en espíritu, porque es Grant Parsons, que nos dejó hace unos cuantos años, y vamos a hacerle un homenaje. El llamado. Bueno, nos dejó en el 73, 50 años, ¿no? Sí. Por eso, no os preocupéis que no os habéis perdido que, coño, se murió en esta semana. No, no, no. Que también traemos gente que murió hace mucho. Y gente viva también, ¿eh? Cuando sí, podemos, hombre, claro. Todo aquí, entrevistas, es como más se disfruta este programa. Vamos a ir arrancando, sí, con todas estas secciones y en la segunda hora más dedicado al country rock de Grant Parsons. Porque todo el programa es muy campestre, ¿eh? Sí, sí, hay muchas secciones ahí en que empiezan a hacer la hierbita un poco. Sí. Y luego para está muy campestre el programa de hoy. Para terminar tenemos el más de lo mismo. Esta rata la repites constantemente. El más de lo mismo. Son las siglas, que estás pensando en las siglas y se te aturullen las siglas. Ahí estamos. Parece que esto va a funcionar hoy, o sea que vamos con música. Pues vamos a empezar con Nicky Hill, que va a estar tocando en la Sala Villanos el próximo día 28 de este mes de noviembre. Y la canción no la va a decir Rafa, que la está viendo ahí abajo. Wow, pues eso está complicado porque es un heavy heart, hard fist. Podrían ser algo así como los corazones duros entran. Los corazones pesados entran duro de manera duros, dura o algo así, sí, ¿no? Sí, sí. No sabemos, se lo llevan de mano. No sabemos a qué se refiere concretamente, porque lo del fist tiene muchas lecturas. Bueno, pues aquí la tenemos. Pues a continuación ya tenemos nuestro disco del mes, que como ya sabéis es en este mes de noviembre, tenemos a Track Dog, que es nuestro disco del mes, su último disco, que es muy difícil de decir. A ver, ¿cuál es? No es que sea muy difícil, que tiene una especie de metáfora en el título, porque su título en inglés, en español es como Cambios de Rasante y Badenes. Y sale una carretera, sale un coche dando una vuelta, pero en el fondo es lo que es la vida en general. Una vez estás arriba, otra vez abajo, y dependiendo de la longitud de onda de la oscilación, pues así nos va. Y luego en inglés, pues ahora mismo... Sí, es Blind Summit. Hidden Dips. Exactamente. O Hidden Dips. Ahí está. Es tener una aplicación encendida. Sí, sí, pero bueno, ese es el... Y, os damos la traducción, sí, y además lo que significa. La historia. Y es, bueno, es su décimo álbum. Si décimo la, ya. Puede ser, ¿no, Juanpe? Wow. Es que tienen, nos liamos, como este grupo que cambió de nombre al segundo o tercer disco, y ahí, claro, me lío. Eso es cuando ya me cambian el nombre. Súmaselos. Pero vamos, como que Red Bull Band, y este grupo forma por Gary Wall, Howie, Brown. Sí, porque eran los mismos componentes. Robbie y Dave, y la verdad que esa conjunción que consiguen estos cuatro anglófonos, pues está muy bien, porque es esa trompeta, bajo, guitarra acústica y luego, bueno, cajón, batería, o sea, no batería, pero sí, percusión también, la verdad que con violín, tienen mucha musicalidad, y en los discos, cuando los graban, lo demuestran, como en este último que vamos sí, a escuchar. Sí, bueno, y además en directo también, porque también el que sí toca, por están, ejemplo, cierto, la trompeta, toca también el cajón y... Están ahora mismo de gira por toda Inglaterra y por varios lugares, por UK principalmente, estoy viendo todo el mes de noviembre, pero en diciembre van a estar por aquí, por España, concretamente en Valencia, en el Loco Club, en el 9 de diciembre, que además hay un festival que se llama Hate Tonight, dedicado a la americana, con varios artistas ahí locales y también de fuera, por ejemplo, como Luke Winslow, buenísimo, ya lo escucharemos algún día, y bueno, vamos a deciros que ahí tenéis la oportunidad de ver a Track Dogs en Valencia, el 12 de diciembre en Alicante, el 13 también en Orihuela, el 14 en Jaén, el 15 en Ceuta, vamos allá, cruzando el estrecho. África, cambiando de continente. La Gomera, lugares curiosos, ahí tenéis, no os los perdáis. Y recordad que si chequeáis un poquito nuestros podcasts, no sé ahora mismo exactamente qué día vinieron, pero los tuvimos aquí en vivo, una entrevista simpática y además unas canciones que se hicieron, unos acústicos maravillosos para complementar lo que es escuchar el disco del mes. Pues nada, vamos con esta canción donde toca el saxofón Lou Marini. Esa canción que es Be Your Silver Bullet. Barney McGrew, Cuthbert Dibble Grub. Now before we stop, you could be my silver bullet with your full moon voodoo spell. You could be my silver bullet with your full moon voodoo spell. We'll be right back. do you shake that tree? I could be your silver bullet, babe. Aim right for your heart. I could be your silver bullet, babe. Aim right for your heart. If you don't want me to ring that bell, better stop now before we start. Sobre este tema, decir que esta canción de Track Dogs, que el arreglo que hizo Howard Brown de trompeta, es ese arreglo, bueno, de trompeta para saxo, que se lo hizo a Lou Marini, claro, porque le tenían invitado a tocar. Entonces, desde esto que, claro, viene un músico, pues este saxofonista, ¿no?, que ha estado con grandes bandas, pues, no sé, como los Blues Brothers, entre ellos, y, bueno, un músico de estudio de muchísimas bandas de soul de aquella época, y le gustó mucho el arreglo que había hecho Howie y dijo, hombre, me lo quedo, ¿para qué voy a hacer yo nada si aquí esto suena perfecto? Y así nos lo contaron en esa entrevista que comentaba Antonio. Sí, Antonio, además quería decir la traducción del otro tema. Bueno, era be your silver ballet, pues sé tu propia bala de plata. Claro. Y ahora vamos a poner uno de Play Nice. Nice. De nieve. Play Nice. No. O blanco. No. Juego chulo, juego bonito. Juego chulo. Agradable. ¿Ah? Buen juego. Venga, pues nada. Hoy, pero bueno, de bonito, ¿eh? Hoy, bueno, hoy bonito. Hoy doblete de tractos. Doblete del disco del mes, claro que sí. I'm out of control, don't do what I'm told. I'm thinking there's no hope left for me. I'm digging a hole, somewhere to bury my bones. I'm living the dream, but upside down. But I remember what my mama said, still running around in my head. Never really understood it till I'd fallen down. I remember what my mama said. Play nice con los niños en el parque. Don't bite como un bicho en la noche. Do right and you'll never be alone. Play nice con los perros y los gatos. Don't fight unless you really, really got to. Do right and you'll never be alone. Seeing there's a way out for me. I'm out of my head, all I'm seeing is red. Wish someone would come and rescue me. But I remember what my mama said, still running around in my head. Never really understood it till I'd fallen down. I remember what my mama said. Con los niños en el parque. Don't bite como un bicho en la noche. Do right and you'll never be alone. Play nice con los perros y los gatos. Don't fight unless you really, really got to. Do right and you'll never be alone. What my mama said, still running around in my head. Never really understood it till I'd fallen down. I remember what my mama said. Play nice con los niños en el parque. Don't bite como un bicho en la noche. Do right and you'll never be alone. Play nice con los perros y los gatos. Don't fight unless you really, really got to. Right and you'll never be alone. escuchas este programa no es casualidad, es música casual. Los lunes de 8 a 10 de la noche, en directo. En internet, Radio Vallecas y agorasolradio.org. Y vamos con el legendario de hoy, al que hacemos un homenaje, Gram Parsons. Este músico, al que se le llegó a llamar el padre o el padrino, eso que también está muy de moda, de apadrinar músicas del country rock, es un músico que estuvo en varios grupos hasta que editó su música en solitario, dos discos. Se murió muy joven, se fue muy joven, y tenía una voz increíble, una capacidad de composición también preciosa. Fue grandísima influencia de muchísimos músicos posteriores de folk, de rock, folk rock de country, como pudo ser Neil Young, Tom Petty, muchísimas bandas americanas y de todo el mundo. Hoy dedicamos un ratito largo a Gram Parsons y su música. Daros una visión rápida de este músico, que nació en Florida y es un músico de la década de los 60. Empezó a formarse en grupos juveniles y su primer grupo fue la International Submarine Band. A lo mejor no suena mucho ese. Se considera el primer grupo que fusionó el country rock, y fue un músico que después estuvo en grupos como los Byrds, un grupo por el que pasaron varios músicos, que fue referencia y comparable a otros grupos como los Beatles o los Beach Boys, se decía, era la tercera B. Luego no llegaron a tener tanto éxito como ellos, pero incluso su visión de la música de Bob Dylan y toda aquella época del folk rock son muy, muy, muy importantes en aquella época. Y formó también un grupo llamado Flying Burrito Brothers, otro grandísimo grupo que yo personalmente descubrí un disco suyo, el primero, y me encantó. Vamos a escucharle hoy en varias de sus vertientes y visiones y épocas. Esto que oímos desde su primera época es un tema tradicional llamado el Bells of Rhythm, las campanas de los himnos. Say the bells of Carfield. They have fangs, they have teeth. Say the loud bells of Nice. Even God is uneasy. Vamos con esta primera época de Gram Parsons, un músico que nació el 5 de noviembre de 1946 en Florida, en Whitehaven, y de los primeros grupos, las primeras bandas adolescentes con las que empezó a tocar la guitarra. Había tenido clases de piano, tenía ciertos conocimientos, y empezó a tocar música porque estaba como aprisionado en su ciudad. Hay un dicho en esta ciudad, en Winterhaven, en Waycross, como se llama, en Georgia, que fue donde pasó su infancia. Hay un dicho que dice: tan pronto como aprendes a caminar, empiezas a salir de la ciudad. Y así fue lo que consiguió hacer. Pero en cualquier caso, vamos a escuchar a una de sus primeras bandas con las que Gram Parsons colaboraba, llamada The Shilohs. You're gonna miss me when I'm gone. Well, there's a lone star shining in the western sky, shining so fair and bright. If I follow that star through the wind and rain, I'll be with my gal tonight. Oh yeah, be with my gal tonight. Well, I may be right, and I may be wrong, but you know you're gonna miss me when I'm gone. I may be right, and I may be wrong, but you know you're gonna miss me when I'm gone, oh, when I'm gone. Una de las primeras bandas con las que Gram Parsons ya empezó a dar más rienda suelta a su creatividad fue The International Submarine Band, que es esto que suena por aquí, así con ese pianito que él también tocaba en ocasiones. De hecho, este grupo se dice que eran los primeros que empezaron a fusionar ese country rock. El country venía de otro mundo más rural, pero en aquella época también estaba, por un lado el gospel, por otro lado el country, pero de algún modo se unió todo en sí mismo. Fue como le pasó a Elvis Presley, que después de ver de donde vivía él, toda la música gospel que había y varios conciertos y celebraciones en la iglesia, fue cuando aplicó esas ideas al rock and roll. En el caso de Gram Parsons, no fue igual, pero sí parecido, porque él vio a Elvis Presley el llevar esa música espiritual negra al rock, o al rock and roll en este caso, y él fue lo que empezó a hacer con esa música tradicional, el country, o música más tradicional americana, que venía también de raíces irlandesas, del folk, con violines como este. O al que ha sonado. Este es guitarra. Contar un poquito más de la vida de Gram Parsons. Como hemos dicho, se empezó a enrolar en bandas, en este caso ya está con esta International Submarine Band, la banda internacional del submarino, traducción sencillita. Que sobre los nombres de las bandas de Gram Parsons no se comía mucho la cabeza, ¿eh? No, hombre, todo lo contrario. Y aquí, de hecho, fue cuando empezó también, se fue a Nueva York, a vivir a Nueva York, todo el grupo. Un poco como el momento en el que grabaron su único disco, que no consiguieron grabarlo toda la banda, porque algunos hubo cambio en ciertos trabajos de músicos, que fueron músicos de sesión, y se mudaron a California, se separó el grupo, pero sí les dio tiempo a grabar este disco del que vamos a escuchar un tema, llamado I Must Be Somebody Else. I took all the love they offered me with ease, and it didn't make much difference if they loved me or not, 'cause I'd love them for a while, then I'd leave. Yeah, and I can't believe it's really me hurting like I do, just because the guys I knew. Surely I must be somebody else you've known. Back then, but I never stopped to think that even my day had to come, and like the other guys that I thought you Vamos a escuchar de este álbum, este Safe at Home, una canción que es un clásico de este disco. Luego un tema que además volvió a tocar en otras épocas, que se llama Luxury Liner. Let me down. You think I'm lonesome, so do I, so do I. Well, a luxury liner, 40 tons of steel. No one in this whole wide world can change the way I feel. I've been alone. Así nacían las canciones de Gram Parsons, como lo vemos aquí en grabaciones que tiene editadas o remasterizadas y rescatadas de las diferentes tomas que hay. De hecho, si buscáis en su discografía en las plataformas musicales, pues hay muchos discos, mucha toma, no toma falsa, pero sí instrumentales, como algunos que hemos escuchado y que estamos utilizando de fondo para hablar sobre su vida y sobre sus canciones, y tiene ese aspecto de guitarra y voz que hace, como vimos aquí en esta canción, tan ese sonido tan crudo. Otro ejemplo es de también una canción que tiene, que también es aquí, una de esta época, y despedimos esta primera etapa de Gram Parsons de la International Submarine Band con una canción que escuchamos ahora, primero en versión pura y dura, así rústica, podemos decir, y luego en la versión original. All right, let's cut this biscuit. Sometimes I get upset when people treat me bad. I don't have time to think, and so I get real mad. I pull my hair and find somewhere that I can be alone. But when I do, I think of you, and then I hurry home. Where I got chores to keep me busy, a clock to keep my time, a pretty girl to love me, with the same last name as mine. And when the flowers wilt, a big old quilt to keep us warm. Que oímos a Grand Parsons en una grabación especial, porque ahí es como tiene la música, se supone que es en estudio, le está cantando sobre la música y con todos esos coros, algo también muy típico en esta música, en el la música country, en la música country rock, folk rock, americana, como se denomina ahora, o como lo queráis llamar, pero con esas raíces de americanas de Estados Unidos y luego esa mezcla que tiene con la música tanto irlandesa que vino de Europa, como ese gospel y esa música negra y la espiritualidad que tiene. Todo esto lo defendía Grand Parsons y además decía que country rock para él no existe. Primero a escuchar este, el Blue Eyes, que hemos prometido que ponemos en original, o el que se editó. Sometimes I get upset when people treat me bad. I don't have time to think, so I get real mad. I pull my hair and find somewhere that I can be alone. But when I do, I think of you, and then I hurry home. Where I got chores to keep me busy, a clock to keep my time, a pretty girl to love me, with the same last name as mine. And when the flowers wilt, a big old quilt to keep us warm. I've got the sun to see your blue eyes, and tonight you're in my arms. Sometimes I get unwound when fancy cars drive past. Money don't get me down, but I can't make it last. I bite my nails, and if that fails, I go get myself stoned. But when I do, I think of you and head myself back home. Where I got chores to keep me busy, a clock to keep my time, a pretty girl to love me, with the same last name as mine. And when the flowers wilt, a big old quilt to keep us warm. I've got the sun to see your blue eyes, and tonight you're in my arms. Get me down, but I can't make it last. I bite my nails, and if that fails, I go get myself stoned. But when I do, I think of you and head myself back home. Where I got chores to keep me busy, a clock to keep my time, a pretty girl to love me, with the same last name as mine. When the flowers wilt, a big old quilt to keep us warm. I've got the sun to see your blue eyes, and tonight you're in my arms. Vamos a escuchar un fragmento que hemos recuperado, ya que hay bastantes audios de entrevistas con Grand Parsons, y en este caso hablando a él sobre el country rock. I think pure country includes rock and roll. I don't think that you have to call it country rock any more than you have to call something folk rock. It's either you can call it rock and roll or you can call it country music. I just don't like the label country rock. I was brought up in the South, and I never knew the difference between Negro gospel music and country music. It all was just music to me. And I knew the difference in the sound and the difference in how to play it. But and I was taught to play music. Dice exactamente eso, que puede haber diferencias entre el gospel y la música country en cómo se toca, en cómo, bueno, cómo se siente y cómo se canta, pero que al final la música está unida y es lo que él defiende, que no tiene por qué haber esa diferencia o esa barrera entre estas músicas. Further label of country rock, it just doesn't make sense to me. How can you define something like that? I just say that it's music, you know? Either it's good or it's bad, either you like it or you don't. Seguimos hoy homenajeando a Gram Parsons y llega el momento en el que el grupo The Byrds le llama en el año 1968, se une a su banda tras un abandono de Jim Clark, que dejó la banda, y estuvo solo en un disco con los Byrds, el disco llamado Sweetheart of the Rodeo. Tiene dos composiciones suyas este disco, lo que le dejaron. De todos modos, sí empezó a tomar muchísima participación tanto en las voces como en la guitarra, como escuchamos. Y curiosamente, al año se fue, los Byrds querían salir de gira, él no estaba muy de acuerdo y tal, y acabó quedándose ellos sin el grupo y él en solitario. Y vamos a escuchar de esa época de los Byrds un tema que se llama 100 Years From Now. Es uno de los dos que tiene incluido en este disco de los Byrds. Ya le dedicaremos tiempo también a los Byrds, otro gran grupo que desde el año 1965 del siglo pasado pues empezó a hacer una música increíble. Y aquí está Gram Parsons con ellos. 100 years from this day, will the people still feel this way? Still say Pasamos aquí a otra etapa después de este momento Birds, el momento pájaro que tuvo Gram Parsons. Monta un grupo con el propio Chris Hillman y Chris Etheridge, que era otro de los músicos, en este caso el teclista de The Birds, y montan una banda llamada The Flying Burrito Brothers, que es esto que suena aquí, donde ahí ya dan rienda suelta, como veis, a ese country más acelerado y más rock and rollero. De esta época y de este disco, que es el primero de ellos, para mí, vamos, yo creo que es el mejor, el llamado Burrito Deluxe, cuya portada además tiene un burrito aquí que da muchas ganas de comérselo. Sale toda la banda aquí, una foto de los cinco componentes. Y está Leon Russell también aquí tocando el piano. Y es un gran disco del que escuchamos ahí ese If You Got To Go, pero vamos a escuchar una canción de las que más éxito tuvo también, o de las que más se escuchan, que se llama High Fashion Queen. De todos modos, deciros que investiguéis la música de este grupo, porque los Fly Burrito Brothers tienen sobre todo un montón de grabaciones en directo que se pueden descubrir. Vamos con ese High Fashion Queen de Gram Parsons con los burritos. In a dark room filled with music, wine and laughter, your eyes keep searching for her constantly. Is it that one in the corner with her eyes filled with tears, or is she the one who's having fun? Slow my laser day. Now isn't it better I didn't escuchamos ahora a Gram Parsons después de este periodo. Por cierto, será Lazy Days de los Flying Burrito Brothers, otro temazo, como veis, con muchísimo, muchísimo ritmo. Y ahora pasamos a cuando editó su primer disco en solitario, una época en la que se suavizó, de algún modo ya tenía muchísimo nombre entre toda la escena de músicos de aquella época, de los años 60 y 70, como por ejemplo los propios Rolling Stones, con quien era, se hizo muy buenas migas, con Keith Richards, por ejemplo, hizo en este disco de Burrito Deluxe, tiene una versión, muy bonita versión, del tema Wild Horses, compuesto por Mick Jagger y Keith Richards, en teoría se dice, porque también hay una historia oscura sobre eso, que no se sabe muy bien si Gram Parsons contribuyó ahí a, sí, a eso. Sí, eso es lo que dicen. ¿Qué pasaba con las chaquetas que llevaban los Flying Burrito Brothers? Ah, bueno, bueno. Que tenías una historia buena ahí. Sí, bueno, pues las chaquetas que se ponían para las portadas del álbum, de los álbumes, eran chaquetas country que se lo hacían a medida y los bordados se los ponían como ellos querían, ¿no? Uh-huh. Y había una curiosidad que hay uno que Gram Parsons se empieza a poner cosas que están prohibidas. Sí. LSD, ¿no? Porque además tuvo cierta, LSD, sí, como imitando LSD, sí, ¿no? Marihuana, sí, todo esto, y otros eran más normalitos, un sol y cosas de estas. Entonces, los country de pura cepa no le gustaba nada a Gram Parsons porque tenía melena y decían, pero bueno, este tío con melena, ¿cómo puede cantar country? Y bueno, luego contaré otra anécdota de la grabación que... Dale, dale, ya que estás. Que hicieron los Rolling en Francia, y también fue, como has comentado antes, que fue muy, muy amigo de Keith Richards, y entonces los Rolling se fueron a Francia, como hacen ahora, para no pagar impuestos en Inglaterra ni en ningún sitio. Están viviendo un tiempo en cada rincón de la tierra para no pagar impuestos. Y bueno, pues cuando grabaron ahí el disco en Francia, que llamaron a los surtidores de sustancias de la zona para proveerlos, Gram Parsons se llevó a la que era su novia en ese momento. Estaba muy unido a Keith Richards, estaban mucho tiempo juntos y al final le echaron. Ajá. Le echaron de ahí porque montaba unas broncas con la novia y él mismo, y al final de la grabación esa de Exile, ¿cómo se llama el disco? Ahora mismo no me acuerdo. Exile On Main Street, ese disco. Ese disco fue. Y al final, pues nada, le echaron y se tuvo que volver a Los Ángeles. Bueno, pues ahí queda el anecdotario de aquí del programa hoy de música casual. Vamos a escuchar ahora ya a Gram Parsons en solitario en el norte de Quebec, un festival donde hace dos temas clásicos, el Hickory Wind, es el segundo que hace, los va mezclando aquí en directo, de los Birds, y el Cash on the Barrelhead, un tema así también muy clásico, eso, dinero en la barra, y ambiente muy de barra, como se oye por ahí. Lord, they put me in the jailhouse for loafing on the street. When the judge read the verdict, I was a guilty man. Said $45, I wrote a days in the can. Said that'll be cash on the Barrelhead, son. You can take a choice if you're 21. No money down, no credit plan. No time to chase you, 'cause I'm a busy man. cause I'm a busy man. Yodelay, yodelay, yodelay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Here's an old song from a long time back. In South Carolina, there are many tall pines. I remember the oak trees that we used to climb. But now when I'm lonesome, I always pretend that I'm getting the feel of could life bring, but it makes me feel better each time it begins calling me home. It's a hard way to find out that trouble is real in a faraway city with a I drink whiskey. Second time I lose, I drink gin. Third time I lose, I drink anything, cause I think I'm gonna win. Ooh, Las Vegas, ain't no place for a purple like me, no. Friend of mine, the queen of hearts is a bitch. Someday when I clean up my mind, I'll find out which is which. Ooh, Las Vegas, ain't no place for a purple like me. Ooh, Las Vegas, ain't no place for a purple like me. Every time I hit your crystal city, you know you're gonna make a wreck out of me. With a dealer trying to get ahead, spend all day at the Holiday Inn trying to get out of bed. Ooh, Las Vegas, ain't no place for a purple like me. Ooh, Las Vegas, ain't no place for a purple like me. Every time I hit your crystal city, you know you're gonna make a wreck. Escuchando esta melodía de El Retorno del Ángel, Return of the Grievous Angel de Gram Parsons, que es el nombre de su primer álbum en solitario, contar la historia del enigma que hay sobre su muerte. Bueno, se dice, no quedó claro lo que sucedió, porque fue una situación en la que él estaba, se había ido a unas 56 millas de Los Ángeles, en el donde está en el desierto donde está el Monumento Nacional de Joshua Tree, y allí hay un hotel, allí estaban pues con varios amigos descansando de una época justo antes de grabar, entre la finalización del primer disco y estaba empezando a grabar el segundo disco, como le pasó también a Janis Joplin, también un disco póstumo porque al final no lo vio salir a la luz. Yo te quería comentar algo del Joshua Tree, que era una zona donde iban muchos que querían ver ovnis, que querían ver cosas paranormales. Entonces estaba muy lleno de esa gente y también lleno de bares. Sí, sí, de hecho era una zona en la que iban los músicos a retirarse, como quien dice. Pero bueno, en aquel caso, en aquella situación en la que se encontraron, bueno, pues se habló de varias posibilidades de consumo de estupefacientes. Se dijo que no se diría nada hasta que hubiera un informe toxicológico y finalmente no se hizo. La oficina forense del condado de San Bernardino era donde ocurrió. Dijo que murió de insuficiencia cardíaca debido a causas naturales. Y eso es lo que se cuenta. Pero de todos modos hubo una historia que cuentan que el cuerpo lo sacaron los amigos en un ataúd, en un coche, diciendo que tenían que ir a llevar un ataúd a alguien que se había muerto, que no había nadie en el ataúd. Es que... ¿Cómo es la historia exactamente, pues, Juan Pedro? Que tú eres el de las historias hoy. Sí, yo soy el anecdotario. Anteriormente un amigo suyo se murió y entonces ellos llegaron al velatorio ahí todos borrachos y dijeron, esto no puede pasar otra vez más. Entonces lo que vamos a hacer es que cada uno que muera, si muere uno antes que otro, llevarle al sitio que él quiera y quemarle. Uh-huh. Y entonces por eso fue su manager y otro amigo. Y dicen que robaron el cuerpo. Robaron el cuerpo, eso es lo que se comenta. Uh-huh. Que le hicieron un lío al del que estaba allí. Porque el padrastro me parece que quería enterrarle en otro sitio, sí. Y entonces dicen que fueron ellos y llegaron allí. Y finalmente, bueno, pues se incineró su cuerpo, ¿no? Sí, abrieron el ataúd, le echaron gasolina, lo prendieron y luego lo taparon porque dicen, a ver si va a venir la policía, y luego lo colocaron. Bueno, pues ahí está la historia sobre esa fatídica muerte de Gram Parsons, triste, que se nos fue un músico así. Vamos a escucharle con otra canción clásica suya. Sí, además es de las que más éxito tuvo en su momento. Una canción para ti, Song for You. Oh, my land is like a wild goose wanders all around everywhere, trembles and it shakes till every tree. It rolls the meadows and it rolls the meadows. So take me down to your dance floor. I won't mind people when they stay. On your front door, and tomorrow we will still be there. Jesus built a ship to sing a song to. It sails the river and it sails the tide. Some of my friends don't know who they belong to. Some can't get a single thing to work inside. So take me down. Still be there. con este, este ambiente que nos deja hoy esta música de Gram Parsons, que por un lado habéis visto que mucho ritmo, mucho country muy movido y muy, mucha, mucho instrumento, y por otro lado está también estos momentos más sensuales que tenía Gram Parsons, que también gustaba mucho. Y nos vamos a despedir este especial que le hemos hecho hoy con una versión que hace, decíamos, en el primer disco de los Flying Burrito Brothers, de los Rolling Stones, de Rolling Stones, que es el Wild Horses, Caballos Salvajes, canción dedicada, ya sabemos eso, a ese caballo salvaje. The things you wanted, I brought them to you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Drag me away. Time. Faith has Esto es Música Casual, tu programa favorito de internet. Y que no me entere yo por Instagram o Facebook que no lo es. Qué arte, qué arte. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio y Radio Vallecas.org. Aquí estamos, un día como hoy, pero tal día como hoy, de hace muchos años, han pasado cosas, han nacido músicos, pero curiosamente, este 13 de noviembre no era un día de estos iluminado por la música, en el sentido de que nacían, había veces que hay que hacer una selección, que hay que hacer una selección, pero hoy tan solo hemos podido encontrar dos músicos más o menos reconocidos. Eso sí, los dos siguen vivos. Estamos oyendo por aquí. Sube un poquito. Estamos oyendo a uno que cumple 59 años, concretamente hoy, que nació en 1964, que es Dirty Walter A. Kibbe, vocalista y trompeta de Fishbone, en el grupo a partir de 1979. Este tipo, pertenece a una banda de rock de fusión de Estados Unidos en las que ska, funk, punk, metal. El típico grupo que se formó en los barrios de Los Ángeles, en la escuela secundaria, y ahí siguen. En 1985 editaron un primer EP y en 1986 el álbum In Your Face, en tu cara. No sé si le querían poner algún adjetivo más. Deciros que en vivo son súper enérgicos. Este, el que canta, toca el bueno, pues normalmente toca vientos, una trompa, un saxo, y realmente es un tipo que no te puedes imaginar cómo puede, casi es un gimnasta que además de cantar y tocar, baila increíblemente, ¿no? Y luego además tienen bastante acidez en sus comentarios sociales y un buen sentido del humor. Esta canción que está sonando es Ma and Pa, Mama y Papá, que la vamos a escuchar un poquito más porque merece la pena. Well, there's an evil streak there, with the rat just leak out there. Wow, that's why a child goes astray to live a life another day. My man, a pop in a family fury, but they said, little sister, don't you worry. Hey, my pa, what the hell is wrong with y'all? Un lujo de verdad en directo verles, porque es divertidísimo. Lo dejamos ahí, que nos acompañe. Mientras, hacemos referencia al otro cumpleañero, que además jovencito, porque nació en 1978. Es un jovencito para las personas que hacemos este programa, lógicamente, nacer en 78. No digo que seamos viejos, digo que nacer en el 78 es alguien jovencito. Y es Nikolai Freytur, bajista de los Strokes, desde el año 1988 lleva este grupo, y este es franco-ruso, y es el único del grupo que no tuvo una infancia privilegiada. O sea, el resto, bueno, pues eran típicos hijos que sus padres les podían que sus padres les podían pagar los temas de música, pero este pues se lo tuvo que currar. Y peleó también porque su composición apareciera en el grupo, porque los bajistas lo tienen ahí a veces complicado. Y un tema de los Strokes que os recomendamos que escuchéis es You Are So Right, que es el tema de ellos. Nosotros pasamos ahora a esos temas que concretamente se publicaron en un 13 de noviembre. Y ahí tenemos del año 64, ahora sí que nos hemos vuelto a ir lejos, a dos grupos emblemáticos, uno los Moody Blues y otros los Rolling Stone, que va a empezar a sonar la canción que hemos elegido de los Rolling Stone, mientras que os digo que el 13 de noviembre los Moody Blues, este grupo británico que se creó en el año 64, publican su segundo sencillo. No, pero es cierto, en el año 64 arrancan y justamente en el año 64 publican su segundo sencillo que alcanzó el primer puesto, que era Go Now, vamos ahora. Y los sempiternos Rolling Stone, que no pueden faltar en nuestros programas porque siempre hay efemérides que coinciden con alguna publicación suya, pues abordaron una versión del Little Red Rooster, que es un tema popularizado por Howlin' Wolf en 1962, dos años antes. Antes de que los Rolling Stones fueran grupo, pues aparecían a veces por el American Fall Vibe Festival, y allí escucharon este grupo, estuvieron viendo a Howlin' Wolf y hicieron una versión del tema que llegó a ser uno de sus primeros y numerosos números uno. Majestades, que por aquella época ya lo empezaban a ser, para pasar unos cuantos años más a la década de los 70, y en el comienzo de 1971 ese gran grupo potente de rock progresivo y otra serie de etiquetas inabarcables como es Pink Floyd se lanzaron ya en 1971 su sexto álbum de estudio, Metal, que es este que trae una portada que ha habido bastante controversia sobre lo que representa. Yo la primera vez que vi me parecía como una especie como de camello ameba. No sé si existe ese animal camello ameba, ameba camello, pero a mí es el que me recuerda. Y en este sexto álbum no tenían material nuevo y estaban un poquito sin ideas de hacia dónde ir. Hicieron experimentos musicales de sonido y que sirvieron de inspiración para el tema Echoes, que fue pues un esfuerzo grupal con contribuciones líricas de cada miembro y fue sobre el que gravita todo el LP de Metal. 6 años más, dejamos a Pink Floyd, y aparece pues el quinto álbum de 1977 de Leonard Cohen, llamado Death of Ladies Men, que fue la única colaboración que tuvo Leonard Cohen con Phil Spector. Concretamente, el otro día comentábamos sobre Phil Spector, que se podría armar un especial de todo el mundo que ha sido producido por él. Pues mira, en una ocasión también lo ha sido Leonard Cohen. Y la influencia de Phil Spector le alejó del minimalismo que Leonard Cohen nos tenía acostumbrados en casi todos sus discos. Al año siguiente, el grupo de post-punk y rock gótico Siouxsie and the Banshees publicó su primer disco, que se llamó The Scream, y serviría de puente entre el post-punk y el rock gótico, en el que se instalaron en los discos posteriores. Saltamos a la década y ahora entramos con uno de los grupos pues potentes de los años 80, como fue Foreigner, que significa extranjero. Publicó ya su quinto álbum de estudio, Agent Provocateur, y de él un tema que llegó a número uno en Estados Unidos y Gran Bretaña, una balada, una power ballad que, si no habéis oído, es que no habéis vivido en este mundo en los últimos 20 o 30 años. In case I need it when I'm older, now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love. Aquí les dejábamos con ese I Want to Know What Is Love Is, para pasar 10 años al año 1995, donde los Rolling Stones vuelven a publicar su sexto álbum en vivo, Stripes, grabado en su gira el Voodoo Lounge Tour. Debe ser que el 13 de noviembre les encanta. Ya en el siglo XXI, en 2000, seguimos con álbum en vivo y Oasis, de su concierto en Wembley, también publican un álbum, salvo uno de los temas que estaba grabado en Estados Unidos. Y ahora pasamos al año 2012, estamos dando saltos de décadas, porque este día no era muy prolífico, ya lo hemos comentado, en el que Soundgarden, la banda que está sonando de fondo, esta banda grunge de Estados Unidos, publica su sexto álbum de estudio y último. El álbum se llama... La canción que está sonando se llama Been Away Too Long y fue el regreso del cantante Chris Cornell. ese mismo año, 2012, el grupo Green Day publicó de su trilogía la segunda entrega, 2. Acordaos un día que estábamos aquí que también salió la trilogía, que la primera era 1, el segundo 2 y el tercero 3. Publicado entre septiembre y diciembre del mismo año 2012 y es su décimo álbum de estudio. De aquí os recomendamos que escuchéis el tema Fuck Time, que es bastante entretenido. Y para acabar la sección, en el año 2020, AC/DC publica su 17º álbum de estudio en Australia y 16º en el resto del mundo. Ya miraremos cuál es el álbum que solo se publicó en Australia. Eso no lo tengo yo en... Rafa, ¿sabes cuál es el álbum? No. Ah, como levantaba la mano. Le pedí permisito, pero por otra cosa. Ah, vale. No, pues venga, dale al permisito. Dices, espérate, ponme a prueba. A ver, te pongo a prueba. AC/DC sí. En 2020, el 13 de noviembre, sí. Publicó su 17º álbum de estudio, sí, en Australia, pero que era el 16º en el resto del mundo. Por lo tanto, hay un álbum de AC/DC que solo se publicó en Australia. Y al levantar la mano digo, ¡hostia, lo sabe! Hostia, no, pero es buena pregunta de concurso esa, ¿eh? No me voy a arriesgar. No, vale, pero es que ese permisito que has pedido, digo, ¡hostia, lo sabe! Impresionado. No, el permisito era para decir que muy bueno AC/DC para cerrar un tal día como hoy, en el que han pasado tantísimas cosas. Sí, sí, sin duda alguna. Pues justamente hablando de temas de referencias, fue el regreso de Brian Johnson, del baterista Phil Rudd y del bajista Cliff Williams, que habían dejado el grupo 6 años antes, en el contexto de su gira de su álbum anterior. Y es el primer álbum tras la muerte del guitarrista Malcolm Young, por lo cual, según su hermano Angus, fue un tributo para él. Os dejamos con Shot in the Dark, Disparo en la oscuridad, de AC/DC, para cerrar la sección, como bien ha dicho Rafa. Yeah! el disco de AC/DC que no se ha publicado en ningún sitio más que en Australia es el disco llamado TNT, Dinamita, TNT, que además es una canción de AC/DC. Uh-huh. Queda esto para la fe de ratas del programa y de ratas y desconocidos. Desconocidos en este caso. Y desconocidos. 1 de diciembre de 1975. Muy bien. ¿O qué pasa? Con todo usted, el canijo de Eres. Viva Valleca, compadre, este pedazo de barrio garrapatero, ¿no? Pam, pam, pam, mira. Ya gustísimo, aquí está, los casuales. Somos los casuales. Que tira, que para. ¡Ve! Nuestra sección de versiones, y cada día ponemos una versión diferente con la misma sintonía, el Sony, con la misma pero distinta versión, misma canción, distinta versión. Ahí está. Hoy tenemos en esta sección una canción de los Kinks. Del grupo de Kinks, sí, de los hermanos Davis y Ray y el otro. Ray Dave. Maroto. Dave Davis, puede ser, que con ese nombre, Dave, con ese Dave. Apellido le pusieran Dave, a Dave, Dave, Dave Davis o Matt Davis. Bueno, era el hermano Davis, del que no sabemos el nombre, que era el guitarrista, buenísimo. Luego además acabó, tuvo problemas mentales, acabó muy, muy tocado. Y bueno, Ray Davis por ahí sigue dando guerra. Y vamos a escuchar Waterloo Sunset, que es un clásico de los Kinks, en la voz de Colin High. Con H, Colin I. Es así, ¿eh? Dave Davis. Dave Davis, mira, te lo he dicho. Uh-huh. Por una vez acertado. Vamos con los Kinks versionados por Roy High. Colin. Colin. Dirty old river, must you keep rolling, rolling into the night. People so busy, make me feel dizzy. Taxi light shines so bright, but I don't need no friends. As long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. Every day I look at the world from my station every Friday night. But I am so lazy, don't wanna wander, I stay at home. sunset's fine. Millions of people swarming like flies round Waterloo Underground. But Terry and Julie cross over the river and they feel safe and sound. They gaze on Waterloo sunset. They're in paradise. Waterloo sunset's fine. Estamos llegando al final del programa y esto es el más de lo mismo. You understand why we don't believe you. You're way too easy to see through. La canción que sabíais que ibais a escuchar cuando la votasteis esta semana para que fuera la última, la que cierre el telón hoy a estas dos horas de música. Y hoy sí que podemos decir que el más de lo mismo era más de lo mismo, porque las tres canciones que os habíamos propuesto para que eligieseis entre ellas eran del mismo músico, de Julián Maeso, un manchego de Toledo, 47 años, músico multiinstrumentista y compositor, uno de los mayores expertos en órganos en España y sobre todo de los Hammond, de los órganos Hammond que tienen este sonido tan característico. Hasta ahora tiene tres discos como solista y cantante, porque antes de ello era miembro, entre otras formaciones, de Sunday Drivers. Tiene tres discos. El primero fue de 2012, Dreams Are Gone. Dos años después, en 2014, el One Way Ticket to Saturn. Y en 2016, el último disco, Somewhere, Somehow. Y de esos, no de uno de una canción de cada, pero entre los tres discos os hemos planteado tres canciones para que eligierais. Las tres canciones pues han tenido una pelea en votaciones, una igualdad casi perfecta. Al final ha habido un pequeño desempate y las dos que se han quedado tres canciones teníamos para elegir. Es que quiero hablar del primer disco de Julián Maeso, que como no está ninguna canción del primer claro, disco. Claro, es verdad. Quiero meter Es verdad. Venga, meter pues zapatilla ahí. Pues dos de los temas son del segundo disco que hemos dicho, el Ticket de Ida a Saturno, el otro es del En alguna parte en algo, de alguna manera, y el que os va a comentar Rafa es del que no hemos puesto esta vez ningún sí, tema. Sí, ese Dreams Are Gone, que es doble y tiene un disco de canciones más nervio, más guitarreras, más country, más de toda esa influencia del soul y del rhythm and blues que tiene Julián Maeso, por esos grupos que mencionabas. Y el otro es mucho más reposado, canciones así, baladas, luego muy country, muy puras, también con todo lo que toca él, ¿no? Hammond, batería, o sea, que toca muchísimo, es un multiinstrumentista. Nada, recomendar ese primer disco porque está muy bien ese cambio de los dos discos. de esas dos vertientes. Sí, además Maeso tiene una pronunciación en inglés exquisita, lo que le ha valido pues participar con otros grupos, incluso ser el telonero de grupos de mucho nivel, con lo cual estamos ante uno de los músicos que bastantes personas que nos habéis votado decís que no le conocíais, pero aquí está. Lo dicho, de los tres temas que habíamos propuesto, el I Must Have Been Dreamer del One Way Ticket to Saturn y No Early Paradise, Somewhere, Somehow. Esos dos han sacado casi un 33%. Y el tema ganador, en este caso, también del One Way Ticket to Saturn, es Living in Time, algo así como Déjame a tiempo, o Déjalo a tiempo, podríamos traducirlo, con un 34%. Que ha sido el ganador y va a ser el que escuchéis en su totalidad. Nosotros intentamos también dejarlo a tiempo, aunque siempre andamos ahí un poco justitos, pero esto es una despedida por mi parte para que nos veamos la próxima semana o la siguiente, porque algunos igual no estamos. Besos, abrazos y disfrutad. Pues nada, hasta la siguiente semana. Buena semana, mucha radio y mucho amor. Y aquí os dejamos con Julián. Menos guerra. Vamos. No lady, ain't got no home. He loves everything. what he loved to do. All for the music, he broke all the rules. So I'll tell you something you don't want to hear. All about the business, he was in both of them. No one cares about the music, no one cares about soul. So they sent the school to make the pockets grow. He kept on doing his best, his worst. It's never easy. Any part of the storm. Living in time, living in time. Living in time, living in time, I'm living in time, living in time. I'm shooting you, gotta live in time, you gotta live in time, living in time, yeah! Living in time, oh, you gotta live in time before it's too late. Mira. This is Stan Wright in the evening, wishing everybody un gran salute desde la Cumbria a todos los oyentes de Musical Casual and Radio Vallecas todas las lunas de 8 a 10 de la noche. De la noche. Ya se mira. Ya se mira. Mira. Mira. Mira. Cerrado.